Bienvenidos, gente, esto es Persona Sekai, Gabo Gabo, una nueva edición, un nuevo programa. Y esta vez estamos con una cápsula especial, estamos grabando con Mario y Tavo del Tribunal de los Superguayes. Me costó un huevo decir esto y ahora encima Quero me habla encima, gracias Quero. ¿Cómo están, chicos? Pues me presento, soy Mario Padilla. Lo hace con una personalidad que no existe, pero bueno, está bien. Tavo, ¿vas tú? Sí, Tavo. Soy yo. Sí, yo soy Tavo del Tribunal y también hago cómics como fanboy en internet. Este es Tavo Duarte, para los que no sepan quién es nuestro comité. Exactamente, online. Y no el que dibuja bizarro. Sí, no. Ese no. Otro Tavo Duarte. Dibujando bizarro. ¿Me vas a atormentar toda la vida con eso? No. Exactamente, Tavo. Será de por vida. En cambio, yo le agradezco que dibuje así bizarro porque... Mario no sabe, pero yo tengo una postal de Tavo que me envió en su momento por haber vaqueado su proyecto del segundo cómic físico de Philly. ¡Órale! Sí, tengo tu cosa acá. Muchas gracias. Ah, de nada. Oye, ¿y cuánto le diste a Tavo? Platícanos. Creo que le di unos $7, que era lo que tenía por ahí tirado. Oye, pues fue bastante, ¿eh? Digo, para Tavo fue bastante, la neta. yo también vivo una miseria. Cálmate, Mario, que a ti no te han dado ni un dólar. Chale. Bueno, chicos, coméntenme qué onda con su podcast. ¿Qué onda con nuestro podcast? Pues, ¿qué quieres saber? ¿Qué te podemos platicar? A ver, ¿qué les puedo preguntar directamente a los dos? Háblame así de generalidades para los que no conocen los superbueyes, que deben ser unos 4 o 5 personas. Ya más o menos. Pues para empezar somos un podcast de México, sí. O sea que seguramente en Argentina pues nadie tiene ni idea de quiénes somos, fuera de ti. No creo, yo arengo demasiados podcasts, no creo que nadie sepa quiénes. Pues empezamos hace como 4 años haciendo el podcast, 3-4 años, y de ahí salieron unos, entraron otros, Tavo entró por ahí del segundo año, ¿verdad, Tavo? En el 2012, algo así. Tavo, arregla tu micrófono, que no te oyes sí, nada, güey. Sí, lo estoy arreglando. Bueno. Tavo, vaya, por fin, ahora sí te oyes. Compré los mismos que hay en el tribunal de los viejitos. Malísimo. Pero eso está el tribunal, en esas condiciones. Por favor, donen plata, Tribunal de los Superbueyes. Mira, güey. O sea, en el Tribunal de los Superbueyes se graba con una computadora que tiene una tarjeta de audio de alta definición. Tavo seguramente le conectó un micrófono a una computadora X. Que entonces se oye del nabo en vez de haberse conectado con su iPad a través del manos libres, que se hubiera oído perfecto. Pero bueno, estaba. ¿Qué te puedo decir? Tiene fechas límites. Oye, sirve el manos libres. Pero bueno, ya luego. La verdad es que en cuanto al podcast, pues ¿qué te puedo decir? A veces, últimamente hemos hecho podcasts muy raros, entonces no sé si es buen momento para presentar a alguien al podcast en cuanto a nuestros últimos 2 podcasts, porque... el penúltimo podcast fue un experimento y el último podcast fue otro experimento, entonces no sé si les vaya a gustar a la gente que los oye. Pues relativamente, por ejemplo el podcast de la reunión con otros podcasts de aquí de México, fue pues el propósito era más bien una entrevista con los otros podcasts, ¿no? Que ellos hablaran de sus proyectos, algo más o menos aquí, pero al revés. Exactamente, nomás que aquí no vamos a tirarle mierda a nadie. En cambio, en ese episodio todo el mundo le tiró la mierda voló por todos lados, güey. Entonces, pero de una manera cañona. Entonces, y como realmente pues yo no conocía a la mayoría de los que estaban, ellos hablaron y pues libremente, ¿no? Lo bueno es que la gente que recibió la mierda, pues no nos lo tomó a mal a nosotros. De hecho, ya hablé con ellos y pues vaya, entienden nuestra situación, ¿no? Ahora sí que nosotros estamos en una onda, en una onda estilo, no, pues más bien estilo de que las opiniones expresadas en este podcast no son necesariamente las opiniones de sus integrantes. Es una excelente manera de lavarse las manos. Nosotros lo usamos mucho. Así es, entonces. Y es la verdad, no son las opiniones de sus integrantes, simplemente fue una entrevista, güey. Y el último podcast fue una historia que yo hice, que la narré y se me ocurrió subirla en el feed del podcast, luego la vamos a vender como libro ilustrado. Si no es con ese último podcast, te voy a decir que, para los que no lo están escuchando, en el podcast que habla Mario, en la reunión con muchos otros podcasters, Mario me invitó personalmente a ir. Lo que pasa es que el pendejo no se dio cuenta que yo vivo en otro país. Es la risa de Tavo, no es un Nazgul. Es la risa de Tavo. Sí. Oh, you don't pass. Oh. Pues sí, entonces bueno. Pero la cosa es que pues así estuvo el episodio ese de los otros podcasts, bastante polémico e incendiario. Y pues sí, nos llovieron comentarios a favor y en contra. Y le hicimos otro podcast también sobre una tienda de cómics conocida. Lo que pasa es que me la he pasado ahorita viajando al DF por chamba. Entonces he aprovechado a conocer a la gente de aquí del DF. La gente que le gustan los cómics. Y la verdad es que más bien toda la gente que he conocido se la ha pasado aventando platanazos, güey. Y bueno, así se... Así es. Entonces, ¿qué te puedo decir? Pero... normalmente no es así el Tribunal de los Supergüeyes, normalmente tomamos un tema, hablamos algunas estupideces al principio del episodio, y pues realmente somos 4 o 5 güeyes platicando, realmente eso es el podcast, nada más que ponemos un tema y tratamos de analizar un cómic o una serie de cómics, analizarla lo mejor que podemos con nuestras estúpidas inteligencias. Entonces, pues eso es el Tribunal de los Supergüeyes. Pues sí, vaya, hay episodios que nos aventamos grabando 2 horas y media, 3 horas a veces, güey. Eso, el Persona se cae dura alrededor de 4 horas, no me estoy quejando de su tiempo. Me estoy quejando de que tienen demasiados elefantes en el cuarto que han estado ahí durante el inicio del programa y todavía no han matado a la mayoría. Y que no, vaya, Watchmen es un cómic. Pero es que, ¿sabes qué, güey? Pues esos episodios de Watchmen llevan tanta preparación que créeme que hay que estudiar un chingo antes de hacer cada uno de esos episodios. Entonces, hemos tenido que... Cuando crees que ya terminaste, al pendejo se le olvidó que... ¡Ay, no analizamos lo del pirata! Y hay que empezar de nuevo. ¡Exacto! Como pasó en la película, ¿no? Se les olvidó meter al pirata. No, para nada. Así es, de hecho puedes ver la película Watchmen, soy el pirata. Pero bueno, la cosa es que sí nos vamos, vaya, esos episodios de Watchmen son agobiantes, cabrón, en pocas palabras. Eso sí te puedo decir con toda sinceridad, que disfruto mucho el hacer el podcast, pero la parte previa, la parte de estudiar, investigar y todo eso, no la disfruto mucho. Entonces, y la parte posterior, la de editar y todo eso, por todas las idioteces que dice Tavo, tampoco la disfruto mucho realmente. Pero sí, o sea, ahorita, después de la Comic-Con, vamos a entrarle de lleno a Watchmen, a terminar Watchmen, y a analizar la película, analizar el final de Watchmen, entrarle de lleno a Watchmen. Sin embargo, si alguien nos va a conocer, a mí me gustaría que nos conocieran, por ejemplo, por el episodio de Dark Knight Rises, por ejemplo. Muy buen episodio. Analizamos ese episodio, la película de Dark Knight Rises saliendo del cine, o me gustaría que nos conocieran por el de la Liga de los Caballeros o que nos conocieran por el de la Liga de los Caballeros Extraordinarios. También es un episodio que estoy así como que particularmente a gusto de cómo quedó. Más recientemente, pues... ¿Tú quieres decir la segunda película? ¿Qué? Tanto material desperdiciado. No, realmente nuestro podcast es sobre el cómic de los Caballeros Extraordinarios. Lo que sí, nunca hicimos la segunda. Justo estaba acordándome de la película y digo, nunca hicieron la segunda. tan mala fue la primera película a comparación del cómic, que es todo un clásico. Nunca hicieron la segunda película porque pues fue un flop terrible. Pero el cómic es para mí es uno de los mejores cómics de Alan Moore, especialmente esos dos primeros trades, es vaya increíble, ¿no? No sé qué otro Tavo nos ha quedado chido. El episodio musical, ¿cuál episodio musical? Ah, donde platicamos con el Capitán Nemo, que se nos ocurrió hablarle al güey que hizo todas las canciones. El güey es chileno, creo. ¿De dónde es? Es creo que es chileno, pero no estoy seguro. Pero el cuate es que en su país es... Yo te puedo confirmar que no es argentino. Yo también te puedo confirmar que no es argentino, pero el cuate es una celebridad en su país, todo el mundo lo conoce, y el cuate hizo la... O sea, si ves la serie de caricaturas que hizo la música para México y América Latina, son un chingo, güey. Entonces, ese podcast también nos gustó mucho porque es como que muy nostálgico. Pero bueno. Me gustó la entrevista que tuvieron con el creador de Memín. Ah, con bueno, ese fue realmente un episodio que hicimos del Festo, un evento que se hace aquí en el DF, que vamos cada año, y ahí nos encontramos a Sixto Valencia y ahí le hicimos la entrevista, pero pues ahorita, pues por su fallecimiento, pues sacamos el audio por sí solo y lo pusimos como una capsulita independiente. En el film. ¿Revivió Mixto? ¿Qué pasó? No, hasta hicimos video de eso. Bueno, pero de hecho, me gustó mucho. Hemos tenido algunas exclusivas, ¿no crees? Por ejemplo, Sixto Valencia. Realmente ahí en esa entrevista él nos confirma que él no creó a Memín, ni mucho menos, y no creó la imagen del Memín. Yo le pregunté en específico, oiga, ¿y usted creó la imagen del Memín o le dijeron cómo dibujarlo? No, a mí me dijeron cómo se dibujaba y que no sé qué, ¿no? Entonces, esa fue una primicia que yo creo que ni él se dio cuenta de que nos dio, pero realmente Sixto Valencia, si oyen esa entrevista bien, pues ahí se dan cuenta que realmente la verdadera creadora, digamos, en el porcentaje más alto, ¿no? 50-50, pues es esta Yolanda Vargas, ¿no? Mucho más que este cuate. Que Sixto Valencia. Ahora, él, pues, obviamente, pues es lo que fue Jack Kirby para Marvel y los Cuatro Fantásticos, pues viene siendo lo que fue Jack Kirby para el Memín de Yolanda Vargas, ¿no? Pero respecto a una mujer en esa época particular de la vida del humana. Sí, exactamente. No, y pues este señor, él pues peleó toda su vida por los derechos del Memín y pues nunca logró que le dieran lo que se merecía, ¿no? Un caso parecido a Siegel y Schuster de Superman, que pues realmente le pagaban su sueldito y él no sabía ni cuánto vendía, cuántos millones de ejemplares vendía, güey. A nadie le decía, ¿no? Ya cuando se murió ya lo sabía, pero pues sí le dieron un arreglo bastante. Él ganó la demanda, pero le dieron un arreglo, pues que para nada fue lo que realmente merecía el señor, ¿no? Lo que realmente producía. Después, imagen. Exactamente. Y pues otra primicia que tuvimos también en el podcast fue en la Comic Con del año pasado, que entrevistamos a Guillermo del Toro, que realmente le preguntamos sobre sus vampiros, ¿no? Porque pues, él estaba promocionando en ese momento la serie y el libro. En español se llama Nocturna, no entiendo por qué, pero en inglés se llama The Strain, o sea, la cepa, como quien dice, la cepa de virus. Sí, y y pues los títulos que te cuentan el final, sí, el medio. Exactamente, porque realmente yo cuando supe por primera vez del libro, pues yo no sabía que era de vampiros, güey, yo nomás sabía que The Strain, pues, era una cosa biológica, es más, yo pensaba que era... Pensaba una cosa totalmente diferente, ¿no? Para mí fue una sorpresa que fueran vampiros, ¿no? En cambio, si lees Nocturna, pues ya te imaginas algo parecido a Crepúsculo, ¿no? Entonces, pero le pregunté sobre sus vampiros, porque él hizo una película que no sé si en Argentina se distribuyó, que se llama Crono, en donde... Una película muy de nicho para los viejos videoclubes en la época que existía. Si bueno, pues ahorita está en Blu-ray en Ubi, todos lados, y si te gustaba la ciencia ficción, el encargado te decía, oye, mira Crono, o ¿cómo no? O mira Videodrome, o ¿cómo se llama esta película? Videodrome de James Woods, ¿cómo no? Es muy buena Videodrome. Solo tú te acuerdas de Videodrome con James Woods. Esa imagen de James Woods con una televisión en la panza es imborrable, güey. O abriendo las videocaseteras y viendo las tripas. Sí, sí, sí, sí, sí. Este... Bueno, la cosa es que... Crono no la conoce nadie. Sí, si les gustó Pacific Rim, si les gustó El laberinto del fauno, tienen que ver Cronos, busquen el Blu-ray. Es una película que vale muchísimo la pena y es la ópera prima de Guillermo del Toro. En cine, y es una película muy buena. Entonces, estábamos hablando con los colegas de fuera del podcast, pero estábamos hablando sobre películas muy buenas que no conoce nadie. Por ahí salió, salió Primer, salieron así todas joyitas que nadie conoce. Pero bueno, fíjate que en México sí es muy conocida Cronos. Es bueno, pues es película mexicana, ¿no? Y de hecho, los actores son muy conocidos aquí en México. Especialmente el actor principal es un tipo muy conocido aquí en México, pero estoy seguro que en otros países nadie la conoce, güey. Solo Tarantino lo recomendó. Bueno, yo la conozco porque yo soy del palo de yo soy productor de cine, por eso te digo. Órale. Ándale. Pero es como que, oye, ¿cómo está eso que eres productor del cine? ¿Cómo está eso que eres productor de cine? Tú vas a la escuela de cine que está por la paralela, la 9 de julio, que parece como un castillote. No, yo no vivo en Buenos Aires, Tavo. Yo vivo en Rosario. Rosario queda 3 horas de Buenos Aires. ¿No es donde viven en los árboles? No. Yo vivo en lo que... Y según los medios, conocimiento geográfico con Tavo. O sea, yo vivo en lo que según los medios ellos aseguran que esto es Ciudad Juárez en Argentina. Órale. Ándale. O sea, que ahí es donde tienes a todos los narcos, ¿o qué onda? Sí, sí, supuestamente sí, pero yo que vivo acá te puedo decir que los medios mienten mucho. Pues déjame platicarme que una vez me perdí en Argentina, me subí un camión y me bajé como a las 2 horas después. No encontré el camino de regreso y me tuve que regresar en tren y llegué como casi el siguiente día. Ah, pero estás vivo. Pero si eso te pasa a la vuelta de tu casa, Tavo. Eso no sería posible. Bueno, más me pasó una vez en Veracruz. No me pasó una vez cuando me dormí en el camión y terminé en una colonia con piso de tierra. Oye, fíjate que Argentina a mí se me hace, o sea, yo por ejemplo todos los subtítulos que bajo para películas, cuando bajo películas de internet, son hechas por argentinos, güey. Y mucha de la traumaquetación que hay en el internet, pues que es de origen abierto, origen libre, es hecho en Argentina, güey. Esta página Argentín, por ejemplo, que hacen los subtítulos. No, pero esos son unos cabrones. Pues la verdad, y respetos para esos güeyes, qué bárbaro. O sea, el trabajar, ¿qué es eso? Y aventarse la responsabilidad de hacerlo y todo, y lo hacen bien, o sea, son unos subtítulos de muchísima calidad, güey. Sí, ya voy. Son súper pros, güey. Cosas ilegales son muy bien buenos. Tantísima calidad todo lo ilegal. Mejor que el original. Del nabo, güey. Lo único que no podemos hacer acá es trabajar bien con las importadoras o saltarnos el tema de la... Oye, pero después todo lo demás, tantísima calidad. A ver, platícame qué imagen tienen los mexicanos allá. Mira, yo no sé si te voy a poder contestar esa pregunta, pero... antes, te lo voy a tirar como una referencia. Antes de empezar a hacer podcast, o sea, hace como 8 años, una cosa así. Sí. Yo tenía la idea de México, que tenía todo el mundo que estudia acá y que no vive allá, que México es un país que está por encima de Brasil, que hace mucho calor, que está bajo de Estados Unidos y que de vez en cuando el chavo pasa más seguido allá que acá, lo cual no es muy común. Y hasta ahí llegaba mi conocimiento de México. Tu conocimiento de México. Sí, sí. Después empecé a hacer podcast y me puse en contacto con muchos podcasters de allá, cuando empecé a trabajar con gente de allá, mucha más gente de allá que la de acá, porque mi público está mucho más allá que acá. empecé a escuchar de cómo era la vida escolar que habían tenido, qué era lo que se leía, cómo era el mundo, y me di cuenta de que México es prácticamente son los primos de Argentina. O sea, es como el compañero de clase que siempre ha estado al lado tuyo y nunca le ha dado demasiada pelota hasta que necesitas algo, pero es... ustedes, aunque no me crean, han leído lo mismo que hemos leído nosotros, han visto las mismas series que hemos visto nosotros, tienen los mismos problemas que tenemos nosotros. Hemos tenido las mismas restricciones que han tenido ustedes. Han estudiado con el mismo manual Capelús que estudiamos nosotros. Sí. Entonces, no, relativamente no somos para nada diferentes. Ni siquiera el acento es tan marcado como para diferenciarnos. Bueno, te voy a decir que sí hay una diferencia muy grande. Sí, vale. A mí me lo notas mucho. Pero inmenso. Es peor. No en el acento, no en el acento. Te voy a decir una diferencia muy grande entre los dos países. Inmensa. Qué viejas hay en Argentina, cabrón. Ahora sí. Eso sí nos tocó mejor a nosotros. Me disculpe la mía si me está oyendo, pero qué bárbaro, ¿eh? Eso les pasa qué bárbaro. Mal. Nosotros, Dios nos quiere. Sí, yo. Pero ustedes están benditos en ese aspecto. No, nosotros estamos benditos porque tenemos al Papa de nuestro lado. Es por otro tema. Pues sí. Así que ya sabes, me respetas o te mando al infierno. Neta. A ver, deja de pensar, ¿qué les puedo pedir que me comenten? Porque ya tuvieron un podcast bien largo sobre comiquerías. Y comentaron un tema bastante importante que quería charlar con ustedes, cómo eran las comiquerías allá, porque acá tenemos una visión muy diferente de eso. No, ya nos cansamos de tirar mierda de las tiendas de cómics de aquí de México. Yo creo que todas nos odian, man. No, es fantástico, todavía los quieren. Pero mira, si supiera el güey que conoce en su tienda en Argentina gracias a nosotros. Esta es la prueba de que no hay publicidad mala, güey. No, la vida funciona de esta manera. Es lo que hay. A ver, ¿qué les puedo preguntar ya que los tengo los dos? Tavo, habla, que te estás ahí en el fondo y no dices nada. Es que no quería interrumpir. Tavo, así es. Tavo siempre, si yo no estoy hablando, imbécil. Tavo siempre es así, él va a hablar hasta que tú le preguntes algo. Sí, bueno, mientras que a Mario se le ocurre así un tema súper espectacular para tratar en esta reunión. Tavo, ¿puedes contarme algo de Philly Adventure? Ah, es un cómic que tengo en internet. Que gracias a él conocí a los supergüeyes, más para que veas. Y primero que nada se encuentra ahí la publicidad Shameless Promotion, o como se diga. Le pones Google Philly Adventure y lo encuentras. Haz de cuenta, es una niña teta de la escuela que tenía un novio mujeriego, borracho, fumador, todo un primor el güey. Haz de cuenta que el muy culero lo atropella el autobús. Ya te imaginarás cómo son los autobuses de México, son horribles. Son iguales que los de acá, Tavo. Sí, ya también No, los de allá están mucho mejor que los de México. No te creas. No ves la calle ahí del piso. Ahí no tienes ventanas en el piso, el de México. No, o el pañal de lo que ves la calle y ves el piso. O el pañal del bebé embarrado en el asiento de enfrente, así que... ¿Qué asiento? Bueno, como voy diciendo... Lo atropellan al güey y se muere. Y como ella está muy pedida usando trucos de su abuelita o rituales aztecas o lo que quieras llamarle. Tiene pacto. Haz de cuenta que lo revive como una calaverita de cartón para que le sirva toda la eternidad. Pero el muy desgraciado sigue siendo mujeriego, fumador y peleonero. Así que ya te imaginas cómo es la tira. Eso es lo que no me había quedado claro en el primer cómic. ¿Es realmente de cartón? ¿Paco es de cartón? Cartón y madera. Ah, porque yo lo vi y digo, no, Paco debe ser una calavera, en serio, no. No me imaginé que realmente era de cartón, o sea que si lo atacamos con un balde de agua, Paco muere. No, ya no, porque lo reconstruyeron con el árbol de la noche triste ahorita. Y está súper saiyajin. Ay, Dios. Al cómic de Tavo, quiero que sepan que él tiene una versión en español y una versión en inglés del webcómic. Sí, con una gramática en inglés verdaderamente respetable, ¿eh? Pues sí, Tavo tiene sí. El presente simple, pero bien entendidito. Bien simple. Pero... Cálmate. Cálmate, Mario, que tengo más de 1,000 editores y si tengo un error me lo corrigen enseguida. Ok. Bueno, pero ese no es el problema. El problema es la numeración del cómic de Tavo. La cual yo no termino de entender, porque una vuelta quise, me voy a echar una maratón larga de Philly Adventure y digo, bueno, vamos a empezar por el primero, por el primerito, para conocer los orígenes del buen Tavo. Y resulta que el primero, en la página, me lleva a una dirección que es la parte en inglés de Philly Adventure. Todo espérame. Ah, solo son los primeros dos cómics que están en inglés, pero ya los demás tienen en español. Después ahí terminé de leer lo que había en inglés y empecé a leer lo de español. Y algunas cosas se repetían y otras cosas no, con numeraciones parecidas o no. Entonces, como que, Tavo, me complicaste un poco la vida esa noche. No, no te guíes por numeración, guíate por la fecha. Oye, Pairo. Eso quería comprar en la versión física del cómic de Tavo, pero como que la segunda. Ah, no, pues te va a mandar Tavo unos ejemplares. Sí, te mando uno. Que me mande el correo, la dirección y te lo mando. Buenísimo, gracias, Tavo. Oye, Pairo, te iba a preguntar. Fíjate que como a ti te gustó el lo que hicimos con Sixto Valencia, yo desde niño pues, he leído Mafalda, cabrón. Y uno de mis ídolos, pues es Kino, güey. Pero cañón, güey. O sea, desde que yo no entendía los chistes de Mafalda, leo Mafalda, güey. Entonces... pues cómo perciben a Kino en Argentina. No, Kino es un genio de este lado del mundo. O sea, es la persona a la cual le hace referencia prácticamente todo el mundo. El único problema es que yo no te puedo hablar mucho de Kino porque personalmente yo no leo Mafalda. O sea, ¿por qué? Bueno, es que bueno, yo soy muy asiduo a la animación. Y más que nada sí. La animación japonesa. Por lo tanto, gran parte de mi vida no he leído nada. No me digas. En la escuela no hay asignaturas como te puedo decir, como lee un libro cada tanto o hace un informe de un libro. Sí, entonces, sí, sí. Durante la educación de gran parte de la vida de todos, mucha gente no lee un libro a menos de que realmente quiera hacerlo. Por lo tanto, yo pasé toda mi vida sin leer un libro. Así pasa igual en México. ¿Nunca te dieron Mafalda de niño? ¿Nunca te compraron Mafalda? No. Para mí era genial, güey. Era una cosa... Y luego los libros que sacaba que no eran de Mafalda también eran geniales, güey, cuando los empecé a descubrir en la adolescencia, güey. Yo los leí, pero no nunca me terminaron de impactar demasiado, para cuando lo leí. Ajá. Que ya era muy tarde. Ya era tarde, fíjate. Porque sí, yo Mafalda lo leí durante mi niñez, básicamente. Como para que te des una idea, una de las primeras cosas que se podría llamar libro que yo tuve por así por iniciativa propia fue un manga que me había comprado en algún momento. Después varios cómics que tengo por ahí tirados. Y pasaron muchos años hasta que me compré mi primer libro. Que a todo esto, el primer libro que me lo compré, no me lo compré hace mucho tiempo. Y es culpa básicamente de ustedes. ¿Cuál es? O sea, esto se los tengo que agradecer y los tengo que mandar al diablo al mismo tiempo. El primer libro que yo me compré, porque realmente dije, tengo que comprar esto, fue después de escuchar el programa que hicieron sobre Ernest Cline, sobre el libro de Ready Player One. Ah, uff, librazo. Es lo mejor que he leído. Sí. Yo estaba escuchando el informe y dije, carajo, esto está muy bueno, tengo que leer esta porquería. Ya sé que no leo. Pensaba en mis interiores, ya sé que no leo, pero tengo que leer esta porquería. Y fue cuando ahí se escucha por el fondo, no, pero tiene una versión de audiolibro. Y yo dije, a la mierda, tengo que escuchar esta cosa. Por lo tanto, ay, entonces te bajaste el audiolibro de Joss Whedon. Me bajé el audiolibro de Joss Whedon. No es Joss Whedon, es ¿cómo se llama, Tavo? Joss Whedon es el director de Avengers, no, es este güey... Will Wheaton. Bueno, que sale en Big Bang Theory. Exactamente. Esto fue más o menos un viernes, me acuerdo. Llegué de la oficina y me puse a escuchar el libro después de lo conseguí. El libro estaba en dos pedazos. de más o menos 8 horas, una cosa así cada uno. Estoy seguro que lo conseguiste por medios totalmente legales. Sí, me lo prestó el señor Torres. Es el amigo preferido de todos. Sí, sí. Y tú di que es un paquete de prensa que te mandó Will Wheaton, hombre. Sí, obviamente. Está autografiado. Y bueno, y cuando llegué a la mitad del primer libro, puse pausa a la grabación y dije, a la mierda, tengo que tener este libro. Ajá. Y empecé a pedirlo, porque me lo habían recomendado mis amigos de los Superwey, sabía que esto iba a terminar bien. Entonces empecé a pedirlo. Y lo pedí una vez, y lo pedí a Amazon, la cual me dijo, sí, te lo mandamos. Y 4 días después me mandó un mail de, no, discúlpame, no te lo podemos mandar. Y dije, a la mierda. ¿Por qué? No sé, cosas de Amazon. Y dije, bueno. Y ya había, ya para esa altura ya había escuchado más de la mitad del segundo libro. Y dije, no, yo tengo que tener este libro. Y lo volví a pedir, lo pedí a eBay. Y me dijeron que me lo iban a mandar. Y no llegaba, y no llegaba. Y en ese momento agarré y lo pedí otra vez. Es el único que he pedido 3 veces. Y es el único libro que tengo. Y sí, es un libro excelente. Yo me acuerdo mucho que cuando fui a Argentina, haz de cuenta que fui a un centro comercial, no el de la Florida, el otro, no me acuerdo el nombre, y había una especie como de tienda de todo y tenían un chingo de mangas. Tenían el de Samurai X, el de Ranma completo y Kingdom Come y así un montón de cosas que no había en otro lado. Sí, es que... Y bueno, y después nos cayó lo de la restricción y ahora realmente no hay tanto. Ahora está volviendo, pero como Ibrea ya no publica más en Argentina, todo el tema de los mangas que nos llegan de Europa y son bien caros. Agostini Comics y Norma, ¿no? Sí. Pero fíjate que un tomo de Norma, un tomo normal, está alrededor de los $9 o cosas así, entonces es como muy caro. Sí, sí, yo me acuerdo porque yo casi no compré cómica allá, pero sí vi lo que tenían. Sí, es un gran depositorio de un montón de cosas, pero es realmente muy caro tenerlas acá. Sí, también vi que tenían arrumbado en librerías un montón de cómics de Beat de México, pero viejísimos, de los 90s. Era la época en donde se podía traer cualquier cosa, entonces la gente acumulaba, pero así como acumulan, se quedan acumulando y... Bueno, ya sabes que las comiquerías de este lado funcionan así. El dueño de la comiquería compra camiones y después de muchos años les pone el precio que se le ocurre. Uy, uy. Como no hay suscripciones. ¿Cómo se llama esto? Revendedores o cosas así, es todo directamente. Yo lo tengo y cómpramelo al precio que yo te lo pida. Ay, qué horror. Uy, uy, uy. Hay algo que me acuerdo. Hay un cómic que me recomendaron mucho allá, pero no lo busqué. Haz de cuenta, Rolento, Violento, algo así, que era un cómic conocidísimo de Argentina que ya ni se hacía, pero que era muy famoso. Estoy pensando con ese título. No, realmente no. Violento se vas a encontrar en cada esquina, pero... Otra cosa que me llamó mucho la atención fuera del canal de Televisa, que era una mugre, pero siempre que iba a desayunar siempre me lo ponían ahí porque quién sabe, me veían cara de mexicano, no sé, es lo de animación de que les estaban pasando el doblaje en México con, haz de cuenta, si ponía, no sé, Pokémon, hablaban que el peje del lagarto y no sé qué, y las tortas del metro, y dije, bueno, por eso mismo te digo que todo lo que ustedes vieron allá, nosotros lo vimos acá. O sea, es sí, pero encontrar algo que ustedes vieron y que nosotros no. Entonces le cayó de rebote. Sí, sí, sí. Vimos todas las porquerías que pasaron en... ¿cómo se llama? O sea, nosotros, mientras que nosotros teníamos a Big Channel, ustedes tenían al... Las Mañanas con el Abuelito. ¿Mañanas con el Abuelito? Sí, sí, ese, no me acuerdo cómo se llama el segmento ese que estaba los domingos antes de partidos políticos. Uy, ya ni me acuerdo. Mario, ¿tú te acuerdas? Ya estás viejo, Tavo. No, para nada. Ay, no me puedo acordar cómo se llama. me disculparán todos los que no, todos los audioscuchas que están escuchando esto, que no recuerdo ese nombre, pero la realidad es que no soy de México. No te preocupes. Es propia cultura, no pretendo que esté acordando de la cultura de todo el mundo. Es una bendición no ser de México. No exageres, Gustavo. Bueno, es una bendición como no es una bendición. Oye, Pairo, a ver, otra persona que pues yo quisiera platicar contigo, porque pues también no puedo decir que es de mis ídolos. Soy tu ídolo, pero sí es, no precisamente tú, pero sí pues según yo no, olvídalo. Pero bueno, es de por ahí. Es chileno, pero no sé qué tanto perciban allá en Argentina, cómo perciben a Jodorowsky. Jodorowsky, sí, me preguntan por cuestiones así de cómo lo conoce la gente no lo conoce. No lo conoce. No lo conoce. Es un... o sea, es un autor del cual es muy fanático... mi colega Río del podcast de Leviathan. Y sí. Gracias a él prácticamente lo conozco yo simplemente porque él es muy fanático. Pero sí. Ya no tanto como antes, pero siempre ha sido muy fanático. Y su trabajo como los metabarones y ese, sí, y el Incal y todo eso. No existe. Fíjate qué cosa. Tiene que ser muy específico ir a una comiquería y buscarlo, pero específicamente sabiendo lo que es, porque no lo vas a encontrar. No me digas, nunca lo hubiera creído, güey, teniendo, pues son vecinos literalmente, güey. Sí, pero por digo, si con ustedes Argentina es primo, con Chile somos algo así como el pariente que vemos muy muy muy de vez en cuando cada dos o tres navidades y que casi no nos hablamos. Fíjate que es que definitivamente Estados Unidos ha permeado todo el mundo, güey, de una manera increíble. Es triste realmente que nuestros países no produzcan, pero es triste porque pues no hay una profesionalización, güey. No hay... Si tú quieres aprender a hacer juegos de video, te tienes que ir a Canadá o Estados Unidos porque pues en México o en Sudamérica no vas a encontrar una sola escuela de juegos de video, güey. Bueno, o si quieres profesionalizarte en animación. Esa es una mala interpretación de las cosas, porque si vos te fijás, en Argentina tenemos dos escuelas grandes sobre el diseño de videojuegos. Ah, bueno, pues en México no. Entonces, mi equivocación. Tenemos dos estudios de animación, específicamente de animación, que uno trabaja para Pixar. Entonces, pues entonces uno de los jodidos somos nosotros los mexicanos, entonces. Ahí sí. Todo esto hace relativamente poco tiempo, pero es como que no hay suficiente prensa sobre el tema. Cuando vos te pones a buscar, encontrás como que, yo qué sé, los tipos que animaron Up viven a dos cuadras de tu casa, entonces como... Bueno, ¿y cómo puede ser este choque de este asunto de un gobierno, según entiendo, que ahorita está muy represivo en Argentina? ¿Y cómo viven estas escuelas que tienen que estar al tope de la tecnología, güey? Ah, no, sí, es muy difícil, es muy difícil. De alguna manera lo hacen, no sé cómo, pero de alguna manera lo hacen, seguramente con plata del extranjero. Yo tengo un... Vaya, yo te platico así muy por encimita mi experiencia. Sí. O sea, yo soy muy fan de los juegos de video, pero soy principalmente jugador de PC. No, es que ya en el podcast ya no quiero hablar de eso porque todo el mundo nos mienta la madre cuando hablamos de juegos de video. Entonces, ahorita estoy jugando un juegazo que les recomiendo a todo mundo. Bueno, dos juegazos que les recomiendo a todo mundo, pero uno en específico. De hecho, quiero comentarlo en el podcast siguiente porque me encantó la idea. Se llama The Talos Principle. Ah, es un juego... El del gato. No, no es de un gato. Bueno, pero es el que aparece en la portada con las manos robóticas y gatos. Exactamente. Es una cosa tan extraña, tan original, tan bien hecha, güey. No sé si conoces Portal, por ejemplo. Portal 1, Portal 2. Bueno, pues es una idea parecida, pero este juego es muy filosófico y lidia con el hecho de cuándo una inteligencia es artificial y cuándo un ser es inteligente o no. Entonces, vas descubriendo cosas, está increíble el juego, es un juego totalmente independiente, entonces está encantando este juego, pero te digo, realmente para conseguir una computadora en que jugarlo en México, es carísimo, cabrón. La pura tarjeta de video te cuesta lo que te cuesta un PlayStation 4. Y ahorita, por ejemplo, yo conseguí una Alienware. El otro día tiraron con esto de que la E3 es dentro de una semana. Estaban hablando mucho sobre los temas de realidad aumentada y los visores que se van a venir, el Move, el Morpheus, todas esas cosas. Y estaban liberaron lo que son las especificaciones para lo que es el Oculus Rift. Sí, yo te las mandé el otro día, Mario. Sí. Me dijiste, Tavo me mandó unas especificaciones y me preguntó, oye, Mario, ¿cómo cuánto me sale una computadora así? Y yo le digo, ay, Tavo, por Dios. Una computadora así en México, te salen alrededor de $4,000, güey. Y eso, en México, una computadora así. Le digo a Tavo, la pura tarjeta de video te va a salir en 8 o 9 mil pesos. Una tarjeta NVIDIA 970 ahorita está costando en México 8 mil pesos, güey. Una tarjeta NVIDIA con procesador 970, güey. Bueno, entonces, ahí te voy a tirar una referencia. Si ubicas el valor de la Play 4. Sí, cómo no. Bueno, según Estados Unidos, el valor de la Play 4 ronda alrededor de los $350. Sí. En Argentina, el valor peso dólar está a 10. O sea que acá eso tendría que estar costando unos 3.500 pesos, en teoría. Sí. Pero por cambios e impuestos, a nosotros una Play 4 nos cuesta alrededor de 9.500 o 10.500 pesos. ¿Qué es en dólares? En dólar son $1,100 más o menos. ¡Qué brutalidad! No. O sea que te puedes imaginar lo que nos podría llegar a costar una computadora suficientemente poderosa para correr el Oculus Rift. No, fíjate, ahorita sí. Entonces, yo me imagino esas escuelas de animación, pues, ¿cómo consiguen el equipo? ¿Qué onda, no? Si me estaba platicando un amigo que ha estado trabajando en Argentina por 3 meses ahorita, me estaba platicando que él cada vez que llega, porque pues ha ido y venido 2 veces por su familia, me dice que cada vez que llega tiene que registrar su iPhone en el aeropuerto, porque si no le cobran $300 a la salida, o a la entrada, no sé si es a la salida o a la entrada, pero le cobran $300. El valor de la importación de la tecnología. No. Y a mí me volaron mi pasta de dientes cuando fui. Nomás con eso te platico. Ya te la jalaste, Tavo, ahí sí no creo que esté. Pero sí, la verdad es que aquí en México, por ejemplo, el Play 4, yo acabo de comprar uno en Walmart. Te odio. Y me costó 6.500 pesos a 18 meses sin intereses. La verdad agarré un ofertón, un mega ofertón, la verdad. O sea, es un equivalente a $400. Es el equivalente exacto de $400. Pero imagínate. No, pero Mario, ahorita ya subió de precio aquí en México. Ya está ahorita 8,000. Subió como 1,000 pesos. Lo subió como 1,000 pesos. Yo lo compré en el momento en el que ya fueron las últimas consolas que estaban a ese precio, bueno, ¿no? De hecho, por eso la compré. Porque no había juegos que jugar. Hace un mes yo me compré una Play 3 usada. Sí. Sí. O sea, no me digas. Bueno, pues tienes que jugar Grand Theft Auto 5. Tienes que jugar Uncharted. Quiero que me dure la consola. Tienes que jugar todos los Uncharted, los jugar. Tienes que jugar Skyrim. O sea que, vaya, si no has jugado los juegos de Play 3, hay muchísimos en la biblioteca de Play 3 que te recomiendo. Y escucha nuestro podcast de BioShock Infinite. Y ya luego te pones a jugar el juego. O mejor, más bien, primero juega BioShock Infinite y ya luego oyes nuestro podcast porque lo spoileamos al máximo. Pero es una de las mejores historias de juego de video que he jugado en mi vida. Particularmente, lo tengo en el lo tengo en mi teléfono y no le doy play porque todavía no lo he jugado, pero está en mi teléfono durmiendo. No, espérate, espérate. Fíjate que no tiene el BioShock que salió para iOS y para Android, es el BioShock 1. Sí. Que no tiene nada que ver realmente con BioShock Infinite. O sea, son historias totalmente aisladas. Tú puedes jugar BioShock Infinite y luego jugar BioShock 1 y no tienes... Bueno, no, no son relacionados. No, son totalmente diferentes. No, créeme que no te va... Está bajo el agua, pero son... Es el mundo. Es en el cielo. Más o menos, te lo estaría... No quiero decirte más porque te lo spoileo. O sea que... ¿Te puedo dar una recomendación rapidísima para tu Play 3? Mira, haz una cuenta gringa para que tengas los precios de allá y aproveche las baratas de noviembre y así de juegos viejos que están a $19, $10. ¿Estás hablando de Play? Sí, del Play. Oye, Pairo. Tavo. Pairo, ¿y a ti qué te gusta? ¿A ti que te gusta el anime? Le comparto esto a Tavo. Tavo, yo tengo... o sea, fui una de las personas que... Cuando hace un par de años, cuando salió la E3 donde presentaron la Vita, yo dije, esta es la máquina del futuro, tengo que tener esto. No importa, qué tristeza. No importa lo que pase, no importa lo que pase y que se ponga en el medio, yo tengo que tener esto. Y como muchas cosas que digo que las tengo que hacer, al final yo las termino haciendo, por lo tanto me compré una Vita. Y qué decepción, lo mismo me pasó a mí. No, Mario. Porque desde ese momento yo tengo PlayStation Plus. Por lo tanto, todos los juegos que han regalado durante todo el proceso de Vita y todo el proceso de Play 3 y todo el proceso de Play 4, todos están en mi cuenta de Estados Unidos. Pues mira qué inteligente, eso está chido. También provoca que tenga un back issue del recontra carajo. Porque ahora prendí la Play 3 y le digo descarga mi biblioteca y es como que ocupó mi biblioteca en 3 segundos. ¿Jugaste Guacamele? Sí, Guacamele lo tengo en la cuenta de Steam hace mucho tiempo. En la cuenta de Steam tengo más juegos que en la cuenta de PlayStation. Bueno, necesitas un pad para jugar Guacamele. Ese sí no te lo recomiendo que lo juegues con el teclado, sí, pero tienes que jugar Guacamele. Sí, y en serio, de hecho estuvo Guacamele, pero creo que fue solo para Play 4, que estuvo gratis el mes pasado. Sí. Pero bueno, yo algo que te iba a decir, que ya no me acuerdo qué era lo que yo te iba a decir. Ya me acordé, que a ti que te gusta el anime, yo odio los RPGs japoneses, bueno, de hecho traigo una disputa. Ahora me salgo a colación yo. Vos que me estabas bardeando la PlayStation Vita, yo te voy a decir que es una máquina excelente con un montón de juegos y una librería muy grande, la cual lamentablemente no tenés que tener o una cuenta en Estados Unidos o otras cuentas para poder jugar los juegos de Vita. Sí. Yo definitivamente para mí fue una decepción el Vita y más que nada que no logro acomodarme a jugarlo, no sé por qué. Yo el PSP fue... la máquina de videojuegos que más ha durado en mis manos, duró casi 6 años, porque lo jailbreaké de hecho, entonces tenía juegos de todo ahí, hasta jugaba Doom ahí, jugaba Quake, ahí leía cómics, era mi tablet antes de que existieran las tablets, ahí leía cómics, ahí hacía de todo lo que hago en el iPad, lo hacía en mi PSP, y entonces cuando salió el Vita yo dije, no, pues es la procesión natural, ¿no? Pero no, sí, debo decir que el Vita, para mí, al menos, sí fue una decepción, porque además no he logrado acomodarme a jugarlo. Por alguna razón es que me acomoda. Faltan desarrolladores, pero es un excelente soporte para millones de cosas. Y cada vez salen más juegos. Sí. Yo lo voy a seguir defendiendo porque cada vez hay más cosas para Vita. Sí. No, y yo espero que lo apoyen más. Espero que le den más apoyo al Vita porque realmente es un maquinón. Es un maquinón, la verdad. Oye, estuve jugando Borderlands, güey. Borderlands 2. Sí. Y se juega bien. O sea, se juega bien en el Vita, que es algo increíble, realmente. Sí, realmente en el Vita es una maravilla. Es una maravilla. Entonces eso demuestra las capacidades del aparato, ¿no? Ahora, te iba yo a decir que a ti que te gusta el anime y que te acabas de comprar tu PlayStation 3, hay una exclusiva de PlayStation 3 que es poco conocido, pero que a mí me encantó, güey, y es creo que de los pocos RPGs japoneses que puedo decir que me ha encantado y que lo recomiendo ampliamente y que extrañamente Tavo no ha jugado por alguna razón, y es del estudio Ghibli. El estudio Ghibli trabajó en ese juego de Ni no Kuni. Sí. Está precioso ese juego, güey. Sí, precioso, cabrón. Es precioso. En serio es una obra de arte ese juego. Es una película de estudio Ghibli hecha juego de video. Pero con una imaginación y una cosa que... De verdad, cada es muy lineal. El estudio Ghibli. Todavía no ha salido la cosa que han hecho mal y ya cerraron. Ya cerraron, cabrón. Sí, sí lo sé. Triste, pero cerraron. Y esto va una nos lleva a una pregunta interesante. Mario, ¿por qué no te gusta el anime? No sé explicártelo. No soporto las expresiones de los personajes. No soporto las actitudes. No soporto. Es igual que me pasa con las telenovelas de Televisa. No sé si me explico. No soporto lo sobreactuado. No soporto las tramas. No soporto. Por ejemplo, hubo un tiempo que me entusiasmé cuando vi los primeros animes. Hubo ciertas cosas que me entusiasmaron tremendamente. A pesar de que no le entendí ni puta madre de qué se trató, me encantó la película de Akira. Ah, sí. Bueno, pero no entendí ni madre de qué se trató. Nadie la entendió. Luego vi otra película que se llama Ghost in the Shell, que me encantó la película y tampoco la entendí ni puta madre. No sé si eran los subtítulos mal hechos piratas. Pero no la entendí ni madre, pero me encantó la película por la animación. Y de ahí poco a poco me fui dando cuenta de un patrón que siguen los animes, ¿no? Entonces, pero la vida es un patrón. O sea, todo lleva un patrón. Si vos te fijas, los cómics tienen un patrón, las series tienen un patrón, las películas... Ah, no, totalmente de acuerdo, y tampoco soporto. Fíjate que esta serialización que está sucediendo acá tampoco me gusta. O sea, no me gusta en lo más mínimo, güey. Que cada vez menos novelas gráficas salen, cada vez más serializado todo. No me gusta. Y que la televisión cada vez esté más serializada y nada acabe, güey. Ahorita Flash, que no, nomás no acabó. De capítulo 23. Y esto es algo que viene del anime y viene de la fórmula del anime y de los mangas, ¿no? Y de, bueno, más bien el culpable es Lost. Pero tal vez Lost está, el origen de Lost más bien viene de la serialización japonesa, ¿no? Pero realmente punto de dar. Te voy a tirar un argumento que no sé si Tavo te lo habrá tirado en su momento. Tavo, ayúdame, corrígeme si me equivoco. Pero esto es una, vamos a llamarlo una ecuación matemática de por qué a Mario no es que no le gusta el anime, sino porque es porque no lo conoce. O sea, figúrate esto así, vamos a hacer un esquema mental básico. En Japón hay tres mercados de entretenimiento muy fuertes, totalmente separados. Tenemos el cine, las series y el anime. Dentro de las series tenemos, o sea, las series normales, que son los dramas de ellos, y el mercado tokusatsu. Son dos mercados totalmente separados, pero están dentro del mercado de las series. Por un costado está el anime. Si interpolamos esto a Estados Unidos, de un costado tenemos el cine, las series y la animación, la cual es, obviamente, el mercado del costado de la animación es mucho menor que la animación de Estados Unidos. Va, es mucho menor que la animación de cualquier otro lado, pues Japón produce el 90% de la animación del mundo. Vamos a dejarlo ahí. Ahora, yo te puedo decir que el mercado del anime está segmentado en dos tanques anuales, que es donde más series salen, que salen alrededor de 60 series por mes. Durante esos dos meses fuertes, en los cuales salen alrededor de 45 series por mes, un mes muy importante, el cual tiene alrededor de 55 series, otro mes que es el inicio de la serie, que tiene alrededor de otras 50 series, y todo el resto de los meses y tienen un promedio de series de alrededor de 30 o 35 series por mes. Si vos haces una suma completa de todo eso, te da como resultado que la animación de un año en Japón es que salen alrededor de 375 series al año, lo cual es más que un anime por día. Bueno, mira, vamos a hacer esto. Para. Recomiéndame un anime. Escuchate esto. Lo que pasa. A ver, te escucho. Como resultado es que no es que a Mario no le gusta el anime, sino es que no ha encontrado el anime que le gusta. Ok, de acuerdo. Todos los que he visto, mira, ahorita intenté ver una cosa que salió en Netflix que se llama Caballeros de Seconia o no sé qué, que realmente me pareció muy bien el primer capítulo, me divirtió mucho, me pareció una animación increíble, pero a partir del segundo episodio vuelve a caer en todas las estupideces de todos los animes. La historia se aplana, deja de haber acción, deja de avanzar la trama, todo se convierte en drama de adolescentes, y no aguanté seguirla viendo. Traté de ver otra que se llama Sword Art Online. Sigo que sigas viendo Sidonia porque es una muy buena serie. Si ya superaste el Ucatalis, es una muy buena serie. Pues bueno, voy a intentar seguirla viendo, pero créeme que me fueron difíciles los siguientes dos episodios después de eso, que no pasa absolutamente nada, después de un primer episodio impresionante en realidad. Ah, sí, sí. Ah, pues eso te decía, ¿no? Pero a ver, dime, Pairo, recomiéndame algo que creas que me gusta. Está difícil, déjame pensar. Algo que te vaya a gustar a vos. Que no termine cayendo en los clichés de siempre. Ahora no me sale el nombre de esta serie. Encima la reseñé hace como dos semanas. Soy un imbécil. Carajo. Los ovas de Garo, los viste. No, perdón, dije Garo, dije Caras. Con K. Ajá. Caras con K. Sí, esos son seis ovas, son del 2006, son muy buenos ovas. Sino también una épica que siempre recomendamos, que es Utaware Rumono, que esa después te la voy a anotar porque es complicada de acordarse. Ok. Sino, ¿y por qué crees que estas me van a gustar? Por el desarrollo de la trama. Es una trama increíblemente ágil, increíblemente rápida, donde en todos los capítulos pasan cosas importantes. No son tramas adolescentes, no caen en el recurso barato, el fanservice lo mantienen al mínimo. Ahora sí, si querés un buen drama, hay una serie muy buena que también siempre la recomendamos, que se llama Kokoro Connect, que es así, Dramón de escuela, pero es... No, odio Dramón de escuela. Sí, pero este es como sí, que está llevado a otro lado, pero es una muy buena serie. Series deportivas, si te interesa, hay una que es muy buena de ciclismo, que terminó hace muy poco, que se llama Iwabushi Pedal, que es un nerdito con su club de ciclismo, que tiene, es como, si te fijas, es como Supercampeones o sí, que todos tienen su técnica especial del ciclismo, o sea que todos son tienen el que escala mejor, el que corre más rápido, que todos tienen su algo especial. Algo como AIGIL 21, pero llevado al ciclismo, que también es muy buena. AIGIL 21. O Dying Ways, que es de béisbol, que también es muy buena, pero es una serie que requiere su tiempo, que ya lleva alrededor de 100 capítulos y que es cansada para los que no les gusta el béisbol. Sí. O algo de una trama más adulta, que es Kaiji, que es sobre apuestas. Que son toda gente grande apostando en el mercado negro. Ok, pero a ver, ya me dijiste muchos, pero a ver, dime uno que tú crees que me va a parecer buenísimo. De todos esos que me dijiste, ¿cuál te parece que va a ser buenísimo y dime por qué? Sin necesidad de que sea occidental, de que esté imitando lo occidental, ¿eh? O sea, sino simplemente dime, porque mira, vaya, te platico otra experiencia que tuve. Intenté ver Death Note. Me pareció buenísimo los primeros 5 episodios. Después dije, esto me está dando a tole con el dedo, cuando llegué al episodio 10 y no seguía sin pasar nada, mano. Fue no, terrible. No, particularmente a mí me... O sea, en su momento me gustó Death Note, pero yo no la volvería a ver. No es una de las series que yo tengo más arriba. De la misma forma que Cordio, a mucha gente le gusta y yo no la tengo muy arriba. Yo soy el tipo que no soporta... yo los Caballeros del Zodíaco, que lo soporto cada vez menos. Yo no podía ver los Caballeros del Zodíaco cuando era niño, man. Sí, no, yo ya no, así te lo pongo. Ya no lo puedo hacer, ya no lo soporto. Deja de pensar. Encima, el último que ha estado saliendo, hay muchas series que son así de drama escolar, que realmente son muy, muy buenas, pero no te va a sonar ninguna por eso. Ay, no puede ser tan difícil. Encima me tengo que ajustar a los gustos de Mario, que es un troll. Ah. Si eres troll, no me quieras cambiar lo establecido. A ver, ¿a qué te refieres con troll? Que si te voy a decir una... Si te digo en serio, me la vas a trolear. No, te lo juro que no. La voy a criticar objetivamente de acuerdo a lo que... yo pienso y lo que a mí me gusta, pero te lo juro que no voy a, que no va a ser simplemente trolear por trolear. Y créeme, o sea, mira, Tavo me ha dado cosas como Toriko, por ejemplo. No, es muy Toriko. ¿Por qué hiciste eso, Tavo? Me aventé el primero, y créeme que yo no, o sea... Primero. Yo no pude pasar del primero. Le puse, no, es que no. Le puse mucha voluntad y no pude pasar del primero. Sí, no, no. A ver, ¿qué otra cosa te ha dado Tavo para que veas? De leer, bueno, me dio One Piece, pero eso no, ni siquiera hice el intento de leer One Piece, ahí sí no, vaya, no soporto ni siquiera los dibujos de Dion Ojeada, y dije, no, esto no lo voy a soportar, o sea, no. Lo que sí te puedo decir que escuchen nuestro episodio de Dragon Ball, porque hicimos un episodio de Dragon Ball, y me aventé todo el primer trade de Dragon Ball y me pareció muy bueno. Me pareció un cómic muy bueno. Ah, no, sí. Como pero una obra, la caricatura no la soporto. La caricatura no la soporto. Bueno, es que está muy alargada, primero que nada. Hacen de 10 páginas o de 15 páginas, hacen como un capítulo de 20 minutos. Así que ya te imaginarás. Sí, es muy insoportable. O sea, Kai mejoró en ese sentido, pero todavía sigue siendo muy tardado. Oye, sí, de 300 capítulos lo recortaron 80. Ahora te vas a decirte así. ¿Por qué le diste Toriko a Mario? O sea, ¿qué te movilizó como para darle eso? Es que le di varios, y todavía no lo conocía bien. Le di ese y uno de superhéroes, el de Kinnikuman, pero ya muy avanzado, cuando ya se le paró toda la guasa, ya era todo serio. ¿Pero por qué no le diste Tiger and Bunny a todo esto? Porque todavía no salía Tiger and Bunny en ese momento. Y se lo platiqué cuando salió, pero ya sabes que le entró por un oído y le salió por el otro, sí. Cuando le mencioné que era manga. Sí. Y Tiger and Bunny me parece muy bueno, pero se me hace un poco cansado el anime a veces. Sí. Porque tiene un ritmo lento, pero es una serie bien corta. No, para mí tiene un ritmo consistente, pero se cae a la mitad de la serie. O sea, que es como que la mitad de la serie inventó la trama, pero... Y no se la podía recomendar porque yo también la abandoné después de varios capítulos, la abandoné y no la terminé. Así que si yo no la pude soportar, menos se la iba a dar a Mario. Ya hay uno que otro que le he querido recomendar últimamente, pero me estoy esperando a ver cómo terminan o cómo avanzan para darle mi recomendación. Mi idea es que sea exageradamente corto, de un tomo, y que no tenga guasa, que sea totalmente serio. Ayúdame porque estoy tratando de recomendarle algo a Mario y no se me ocurre qué. O sea, tirame algo como para... Capaz que vos lo estás viendo y yo ya lo terminé de ver. No, y es, Es que está muy canijo porque los más buenos son volumétricos de 27 volúmenes, 30 volúmenes, y nunca Mario se lo va a echar. Yo pensé que le iba a gustar One Punch Man, pero no, no le gustó. Y ya viene el anime. Con la versión animada. Vaya, Tavo, One Punch Man me gustó el primero, pero de ahí leí el siguiente que era lo mismo, y leí el siguiente que era lo mismo, pues me dejó de gustar, obviamente, güey. Te voy a pasar una saga avanzada. Como son todos autocontenidos, te voy a pasar ahorita que salga el volumen contra, que es contra Namor. Que ese sí te va a gustar porque es con otros superhéroes. Ya va cambiando la trama. A lo mejor está bueno. Y haz de cuenta que vienen conceptos que nunca te habías imaginado en trama de superhéroes. Ahí ya super avanzadísimo la serie. Haz de cuenta que destruyen toda una ciudad y la reconstruyen. Sí. Nomás que le dan a casas a los superhéroes, pero para poder costear esa super ciudad y todo eso, a los más ricos también les daban casa y junto a los superhéroes, para que terminaran los superhéroes prácticamente siendo los perros guardianes de los más ricos. Eso es una mezcla entre Tiger and Bunny y Authority. Sí, para que veas. Pues es que Tiger and Bunny a lo mejor nomás le diría a Mario que viera la película o nomás viera los primeros dos capítulos y ya. Pero no le recomendaría la serie entera. Ay, estaba tratando de acordarme de una serie que ahora no me sale el... es parte de una trilogía, es la del medio, que está entre Chaos Head y Robotic Note, pero no me puedo acordar cómo se llama. Ay, es esta de viajes en el tiempo. Ay, no puede ser que no me acuerde del nombre de esta serie. ¿Cómo te va con los viajes en el tiempo, Mario? ¿Cómo qué? ¿Cómo te va con el tema de los viajes en el tiempo, digo? Ay, le encantan a este, güey. A mí me encantan. Cualquier cosa que tenga viajes en el tiempo, realmente me encantan. Yo odio el tema. Para mí me parece el recurso peor, el veneno de los autores, el viaje en el tiempo. Pero... No me digas. Sí, pero esta es una serie buenísima que trata ese tema. ¿Me hablaste en nuestro último podcast? ¿Viste lo último que pusimos? El último no. Soy el último. Bueno, te voy a pedir, si tienes tiempo, de 40 minutos. Es una historia que yo escribí. Y es precisamente sobre viajes en el tiempo. Me encantaría que la... Y esto es un experimento, ¿eh? Ahora, si ya oíste un audiolibro, ya sabes cómo es oír un audiolibro. Entonces está en forma de audiolibro. Me encantaría saber tu opinión, Pyro, de esa historia en específico. ¿Cómo se llama el nombre? Decime el nombre del libro. Se llama Fuera de Tiempo. Fuera de Tiempo. Pero no es un libro, es una novela. La narración dura 50 minutos. Bueno, me lo he hecho como me he echado tantos otros, tampoco, ¿eh? En el medio de la oficina, en la cola del banco. No, para los que no sepan, la cola del banco es un excelente lugar para consumir podcast. Mira, te digo, por ejemplo, Ni no Kuni es una película, digo, es un juego que tiene todas las características de un anime, sí. Pero me encantó. Ahora, las varias películas del... Me encantan, Princesa Mononoke. Ay, cabrón. La Princesa Mononoke, me encanta esa película. Me encanta. Sí, es visto bien, con el plástico. Muchos es la mejor de todas. La tipo gringo, ¿no? Ahora, por ejemplo, se pone Nausicaa. La tal Nausicaa. Nausicaa en el Valle de los Ojos. Esa. De Valle de los Vientos. Una película. ¿No? Está hermosa esa película. El otro día tuve la suerte de que acá hubo función en el cine de la última del estudio Ghibli, de Kaseta Chiru. ¿Cuál? Acá le pusieron Se Levanta el Viento. Siempre voy a hacer películas sobre volar o algo así, siempre tiene ese elemento. Bueno, Kojima quería ser director de cine y hace videojuegos, y el tipo este quería ser ingeniero de aviones y le tocó hacer anime, y bueno, uno hace lo que puede. Pues sí. Kojima quiere hacer una película gringa y no le ha salido. Tavo quería ser presidente de México y ahora hace webcomics, es así funciona la vida. No, créeme que presidente de México no. Pero no podría ser la peor que los anteriores, así que Pues ya tengo apartados los boletos para la de Dragon Ball, pero no creo que Mario quiera ir a verla. No. No, vamos. Confiado, de hecho, no, quiero ver, Mario, quiero, no, más por pura curiosidad, no, quiero ver la película. Mario. Fue malísima, en serio, está malísima. Es muy mala, o sea, es... No, en realidad no es sorpresivamente mala, porque todas las películas de Dragon Ball tienen el karma de ser una mala película. Desde siempre ha sido así. No hay una pues película de Dragon Ball. Regresa Freezer. No regresa Freezer. Regresa una especie de globo de aceite con forma de Freezer. Eso no es Freezer. Pero ya no va a ser 40 capítulos, ya va a ser solo una película. Y te podés imaginar que lo que tardaron en desarrollar un personaje normal, que se tardaron como 40 capítulos, te lo van a vender en 20. No, si va a ser una película excelente. Que veas, pero estamos emocionados por ir a verla. Bueno, no permitas que este troll te cambie la emoción. No, es que sí. Te... Me ha decepcionado mucho la saga en versión película, es horrible. Yo estudié para estas cosas. También me das una película de Dragon Ball y yo le miro todos los defectos, que son el 99% de la película, y me hace daño al alma. Entonces, Mario, no estás solo. No estás solo. Yo sí encontré la serie que me gusta. Mario todavía no, ese es el problema. Como encontrar tu libro. Sí, yo ya encontré el libro que me gusta, gracias a ustedes. Pero después traté de leer uno de Tom Clancy y era reculero. Pero así, mira, yo acabo de descubrir. Mira, hablando de libros, yo soy súper fan de Jim Butcher, que es el escritor de los Dresden Files. Pero ahorita acabo de descubrir otra ficción nueva, aparte de Jim Butcher, The Child. Que tiene un personaje. Te fuiste poseído por el espíritu del Robocop de los 60. Que yo siempre he leído, tiene ya 2 años que leo novelas escritas por Jim Butcher, ampliamente a quien. A todos. Espera que te. Corte y te llamo de nuevo porque se está escuchando realmente muy mal. Para todos los grupos. Porque ahora estoy usando el iPad, como dijo Mario, con microfonito. No, pero el iPod es el mal. Oh. Me hubiera conectado al iPod. Llegó ese mail. Si estás usando iPod, sos el mal. No, estoy usando un iPad. Bueno, sos el mal, pero en chiquito. Bueno, estoy usando el mal. Y yo no tenía... Me lo compré porque Mario me enseñó el suyo y dije, órale, todo lo que se puede hacer en ese. Que puedes hacer en un Android normal y cuesta más barato. Ya ves. Uno se pasa al lado oscuros. Como él me influenció con esto y yo le influencié y se compró un 3DS igual al mío. ¿Sabes que es lo único que yo compraría de Nintendo? Es la única consola que yo veo y digo, esto puede ser interesante tenerlo. Porque por lo demás... Yo digo que te esperes porque yo creo que ya va de salida. Sí, como toda la tecnología de Nintendo. O sea. Ya duró como 5 años, ya no creo que tarde en salir en 2016 o a principios del 2017 el que sigue. Pero es mi predicción. Bueno, pero acaban de sacar la reedición del New Nintendo 3DS. ¿Lo puedes? Es como si fuera tu Game Boy Color o tu DS Lite. Es la misma mugre que fue nomás para calentar y en el año siguiente ya sacaron la consola de la nueva generación. Es que en realidad esta es la nueva generación, están atrasados. ¿Cómo que estamos atrasados? Y sí, porque... ¿Qué onda? ¿Cómo me oyen ahí? Sí, ahí estás mal. O sea, la Wii U es como la nueva generación, es lo que vendría a competir con la Play 4. Y en el momento en el que salió la Play 4, la Nintendo quedó como atrasada una generación. Ahorita parece que van a sacar una consola que es híbrida, que es va a ser una parte portátil y una parte fija. Entonces... pues quién sabe, a lo mejor van a cambiar la manera en que vemos los videojuegos, porque actualmente las consolas son simplemente PCs. Entonces, tal vez Nintendo vuelva a innovar en 2 años con la consola esa que van a sacar, no lo sé. El pero MX. Pinta para el eso. Android. Pinta para eso, la verdad, porque la verdad es que en portátiles, pues ellos han sido siempre lo máximo. Imagínate que la siguiente consola fuera como un control de Wii U, pero que cuando se pueda sincronizar con la televisión para que juegues en grande y te la puedas llevar a todos lados para jugar o no sé, algo así. Algo como lo que se podría hacer con una PlayStation Vita y 2 programadores. Sí, me parece genial. A ver qué pasa. Bueno, volviendo a lo que me estaba diciendo Mario. Él es fanático, para los que no escucharon o no entendieron robótico, él es fanático de los Dresden Files. Sí, les decía yo que me encanta Dresden Files, me encantan los libros de Jim Butcher, pero descubrí otra adicción, que es un autor que se llama Lee Child, que su personaje principal es un tipo que se llama Jack Reacher. Creo que si se acuerdan, hace poco hubo una película que no fue muy buena, pasó sin pena ni gloria, de Tom Cruise. Se llama precisamente Jack Reacher la película, y de hecho es la película del libro 9 de esta historia. Pero de veras, he leído ya 3 libros de Jack Reacher. ¡Qué bruto, qué buenos están! No la vi, pero no sabía de qué se trataba. Muy mal promocionada. Pues es muy mal promocionada, sí. Pero fíjate que no le hace justicia a la novela, pero es buena, dentro de lo suyo es buena. Y no has leído, o sea, echando el tema de videojuegos, no has leído nada de los libros referidos a la saga Witcher. Fíjate que no he leído nada del Witcher, este autor ruso. Polaco. Polaco, fíjate, ahí empezó. De hecho, yo he jugado el Witcher desde el primer juego del Witcher que salió para PC, que fue súper innovador, fue un RPG de innovadores. Pero fíjate que no he leído las novelas porque están calificadas relativamente... No están calificadas como algo muy espectacular, entonces no me han dado ganas, fíjate. Pues nosotros tenemos unos colegas de acá también de Argentina que son la gente de Spreadshot Dude, que son básicamente son los arengadores de lo que es toda la saga Witcher, y ellos sí tienen muy bien vista toda la saga, o sea, toda la saga de los libros, la viven recomendando. Lo que no te pueden recomendar ni la serie de TV ni la película, porque les han dicho que no está muy buena, pero... Sí, fíjate que generalmente es que los libros es un medio en donde, fíjate, por ejemplo, ahorita estaba leyendo un libro de Star Wars que se llama Lords of Death, es un libro nuevo que salió de Star Wars. Bueno, tiene un principio, las primeras páginas son porque es Darth Vader meditando y justificándose a sí mismo un régimen totalitario. ¡Qué bruto! Tienen que leer esas páginas, las primeras páginas de ese libro. No, si yo me imagino, Darth Vader ahí adelante de una fogata así concentrado y diciendo: yo lo hice porque tenía que hacerlo, yo lo hice porque era lo correcto, yo lo hice porque si no lo hacía iba a aparecer Jar Jar Binks. ¿Y vos podés creer que dije Jar Jar Binks y se murió la llamada de Mario? Está embrujado el Skype. Además, ya creo que ya nomás lo agarran de chistecito, porque yo creo que los que les importan Star Wars ya le importan un comino Jar Jar prácticamente. No, yo te digo que si en la próxima película aparece un informe de que por una estrella de la muerte o algo así volaron el pedazo del planeta de Jar Jar Binks, va a ser una gloria que no se lo va a poder sacar nadie. Muchos dicen que hubiera sido padre que Naboo hubiera sido Alderaan. Que al final de la película le hubieran cambiado el nombre, que ahora las dos razas estamos unidos y ahora su nuevo nombre será Alderaan y hubiera quedado padrísimo. O yo que sé, una escena de los Ewoks conquistando Naboo. Los Ewoks conquistando Naboo. Por ahí las malas lenguas dicen que iba a ser planeta de Chewbacca en lugar del planeta de los Ewoks, pero que los peluchitos de los Ewoks iban a vender mucho mejor que los de Chewbacca. Sí, sí. No sé, son rumores que he oído a través de los años. Aunque veas. Pero va a ver ahorita cómo le va con Disney. No, pues le puede ir que peor que con Lucas. No, pero Disney ha estado increíble lo último que ha estado haciendo. Yo he visto... lo último que fuimos a ver fue la película de Tomorrowland. Que a pesar de ser una película muy... muy Disney y muy tirada así al 7 fácil, es una muy buena película. Sí, a mí me gustó mucho. Según dicen que flopió en taquilla, pero... pero eso no le quita lo bueno que está la película. Es que salió en una época donde hace dos semanas de este lado Avenger todavía sigue en cartelera y la semana que viene se estrena Jurassic Park. Entonces como... sí, y antes le tocó a guardar la plata y en cine es caro. Pues le tocó a Mad Max y Mad Avengers. Max. Sí. Sí. Pues a ver cuál será... a ver cuál va a ser la próxima película atracción de Disney. No sé, yo quiero el de las tacitas giratorias o algo así. Y el otro día estaba pasando también por un local de videojuegos y hoy me puse a ver las figuras de Disney Infinity. Y hay algunas muy bien hechas. Pero esas casi no se venden acá. El que se venden un chingo son los amigos. Sí, los amigos, bueno. Por acá como no hay tanto, oigan, no hay dominio en internet. Pairo, sí, ahí te escucho. Pues ya me corrieron de donde estaba agarrando buen internet y pues ya me tuve que subir al cuarto, pero aquí el internet está terrible. Traigo yo mi aparatito de Amazon, el Amazon Fire Stick, que según yo lo uso para viajes, para ver la tele y casi siempre lo uso para ver Netflix, ¿no? Cuando ando de viaje. Pero aquí definitivamente no me sirvió, güey. O sea, no puedo ver ni siquiera nada, güey, nada. Es que todos están colgados en el mismo internet de tu piso y todos van a andar viendo. Y es hora pico ahorita, entonces el internet está del nabo. Entonces apenas los oigo lo que me están diciendo, no sé si ustedes me estén oyendo. Sí, sí, te escuchamos. Pero creo que me desconecto, jóvenes. Pairo, entonces vamos terminando, sí, terminamos todos juntos. Después. Sí, exactamente, eso es lo que te iba a decir. Mejor seguimos otro día que ya esté yo internet ahí de mi oficina o de mi casa en donde ya no haya problemas. Bueno, yo por mi lado les agradezco a los dos mucho la visita. Esperamos que sea más seguido, porque como que ustedes después tienden a desaparecer y es muy jodido contactarlos. No te creas, para eso está nuestro Facebook. Twitter, fíjate que ahorita me agarraste en una semana difícil, Pairo, porque tuve mucho trabajo acá, pero te aseguro que en una semana normal yo estoy tranquilo, güey. Bueno, a ver, que Tavo, que es el que mejor se escuche y menos tartamudea, que nos diga cómo podemos escuchar el podcast de los Supergüeyes. Pues pueden suscribirse en iTunes, busquen Supergüeyes en iTunes o búsquenos en las redes sociales, nomás le ponen... nos pueden encontrar en la página web www.tribunaldelossupergüeyes.com, en Facebook como Tribunal de los Supergüeyes, Twitter como Tribunal de los Supergüeyes y Tumblr como Tribunal de los Supergüeyes. Ahí que nos pongan en Google Tribunal de los Supergüeyes y nos van a encontrar. Qué bonito es el internet, ¿verdad? Sí. ¿Qué hay? ¿Qué es el Tumblr? ¿Qué pueden encontrar en el Tumblr, Tavo? Tu libro, güey. Tu audiolibro de Mario. Usted sabe, pura pendejada en el Tumblr de los Supergüeyes. Y recuerde que también pueden visitar el Tumblr de Persona Sekai. Y el Tumblr de Persona Sekai. Pura pendejada. Bueno, chicos, ha sido... igualmente, ha sido un total placer la plática. Y espero que se repita pronto. Y ya te prometo que voy a tener un buen internet. Porque realmente aquí esto estuvo del nabo el internet, man. Sí, sí, pero hay que culpar a Skype. Es muy barato culpar a Skype. Gracias, Pairo. Nos estamos viendo. Gracias. Bye.